mis heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Vamos Argentina, vamos Dominicana, Puerto Rico, Colombia, vamos a adorarle. Es hora de levantar el nombre de Cristo sobre nuestras familias. Oh Jesús, no hay otro nombre. Oh Jesús, no hay otro nombre. Jesús, nos humillamos ante ti. Recibe de su amor. Nos humillamos a tus pies. Recibe de su paz. Recibe de la fortaleza del cielo.